Bienvenidos, bienvenidas, queridos escuchantes, a La Isla de Encanta. Volvemos por nuestros foros y hacemos Diana en la línea de flotación de PAL. Pues saludos, sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 256 y, como bien ha dicho el insigne Julius, hoy comenzamos con PAL. Comenzamos y terminaremos, y en el transcurso estaremos con ellos, porque Carlos y Alberto, la mitad de este grupo manchego afincado en los madriles, están ahí con Julito a la sombra del cogotero, majo. Sí, señor, ya hemos acá, como siempre, en las hamacas, estamos aquí tiraetes, disfrutando de esos rayos de sol, y en cuanto vengan los de producción y nos traigan los de aquí, ya va a ser la panocha. Están en ello. Siempre, había problemas siempre con el hielo o no sé qué historias. Es cuestión de picar. Nada, ahora le damos el toque. Carlos, Alberto, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, de lunes, post concierto, porque estuvimos en Córdoba el fin de semana, pero bien. Es lo que tienen los lunes. ¿Cómo fue la cosa en Córdoba? Bien, sabes, bien. Esto estuvo bien. No tan bien como Tachenko, que hicieron un concierto espectacular, pero hicimos un buen concierto. ¿Que fuisteis con los Tachenko para allá? Sí, tocábamos con Tachenko, con Denef y con Jubilee, que son también de Córdoba. Uh-huh. Y nada, era un festival así que se llama Sin Primavera Pop, y la verdad que bien montado, bien de gente, y lo pasamos la verdad que muy bien. Luego de juerga en el automático y en el underground, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, muy bien, la pasamos muy bien, muy bien. Que de lo que se trata cuando uno tiene un grupo de rock and roll, pues ¿no? Eso es. Es, lo que, es uno de los objetivos a perseguir, pasárselo bien. Sí. Hoy están con nosotros Pal, porque hace muy poquito que ha salido su tercer disco, Error de Fábrica, uh-huh. y pues nos ha molado nos ha... mazo, que diría don Camilo, y por Déjalo, eso pues. Por eso hemos dicho, venirse para acá, vamos a hablar de... Haceros un hueco, chavales. De este disco que está requete bien. Hemos empezado por el principio, aunque, atención... La canción que hemos escuchado abriendo el programa se titula La última letra del alfabeto. O sea que de alguna forma empezamos por el principio, pero remitiéndonos ahí al final. Sí, bueno, no sé, es que da como una manera... Curiosamente es La última letra del alfabeto, pero también enlaza un poco, yo creo, con el disco anterior, ¿no? Que era como canciones hacia el fin de una especie, era un poco cenizo y olía demasiado a cenicero y era como vamos a darle otro toque y empieza un poco como esto sigue pero nosotros vamos a ver si seguimos por otro lado y entonces pues ahí eso es lo que cuenta la canción básicamente. Nosotros hemos notado el giro. Sí, está seguimos ahí claro. Con el punto, ¿puedo decirlo? Negativo, lo que es el por lo menos el sintomatismo del por lo menos de los títulos que siempre son un poco como desastre, ¿no? Error, no sé qué. Que luego no tira tanto en el disco como tal, pero bueno, un momento... Ahí... Sí, lo que pasa es que nosotros eso tampoco lo vemos tan negativo. Como vivimos ya con eso, con el error y tal, de hace tanto tiempo, yo creo que ya es como que, bueno, no sé, eso es una parte más, no sé si me explico. El purismo del error, ¿no? Sí, vivimos confundidos. No, pero... sí, no soy los únicos. Así estamos todos. Estamos un poco perdidos. Y no te digo ya Dinio, o sea... Eso sí que... Ese más cuando se va la luz, pero bueno, ese es otro tema, ya lo tocaremos en su momento, que no es el que nos toca. Lo que deciros sobre todo es eso, que como bien apuntaba César, nos ha molado mucho, un poco escéptico porque un poco el capagaje, por lo menos yo lo que había seguido vosotros, me había dejado un poco así, por du también, un poco perdido, un poco sin entender mucho el mensaje y un poco aturdido, pero este me ha llegado del tirón y la segunda escucha mucho mejor. O sea, ha sido de escuchar y totalmente como una esponja de decir, hostia, qué bueno. Y ha sido uno de los últimos discos que nos han llegado y que a mí más tiempo me ha tenido enganchado, que lo cual para mí dice mucho. Joder. Y ya te digo, después del primer disco sobre todo, que dije, estos chavales tienen un mensaje muy particular y no sé cómo cogerlo. No suena mal, pero yo no enganchaba. Y con este ha sido el cambio tan brutal que me ha dejado un poco así como... perplejo, un poco atónito, pero para bien siempre. Sí, bueno, no sé, yo creo que era el primer disco es una maqueta editada, pero vamos, tampoco yo la quitaría valor porque la verdad que era... O sea, a mí me siguen gustando, de hecho, hay canciones que tocamos en directo, pero bueno, sí que estaba todo como muy en bruto y ahora pues yo creo que sí que aprendes mucho de dónde quieres dirigir las energías y sobre todo cómo hacerlo, porque al principio creo que te coges, te juegas una guitarra, no tienes ni puta idea y dices, pues bueno, a ver qué sale. Y ahora cada vez ya empiezas a centrar un poquito más la energía, ¿sabes? Hacia dónde tienes que ir, o a dónde tú quieras, a controlarlo un poco, porque tampoco nunca lo llegas a controlar. Y yo creo que cuando lo controlas demasiado también es malo, entonces siempre tienes que estar ahí como haciendo el equilibrio. Y eso, pero bueno, me alegro de que te haya gustado. No, yo también me alegro. Yo también. Que últimamente que un disco se prodigue y que... me dure en el iPod, pensando un poco que nosotros estamos un poco ahí... Sí, en esta cultura del cleaner, ¿no? Sí, no, ya no el cleaner, sino como muy ávidos, ¿no? De últimamente también, además, estamos haciendo una apuesta por lo nacional y picoteas mucho, ¿no? Y que un disco te llame para ponértelo otra vez y, joder, este está la nariz, voy a ver si... Estoy un poco harto de escuchar un poco todo y no que no me gusta nada, Taplas. Y estaba ahí el de Pal. Había otros, ¿no? Pero el de Pal últimamente, la verdad es que... Muy bien, qué coño. Muy bien. Os ha salido redondo. Valga la redundancia. Muchas gracias. Y hay que decir que a mí una de las cosas que más me ha llegado, bueno, son varias, ¿no? Yo también estoy con Julito. Este es el disco vuestro que más me gusta, además, con bastante diferencia. Uh-huh. Pero una de las cosas que me ha molado mucho es que efectivamente ahí está... O sea, el partido está, pues, más o menos, puede estar más o menos perdido, pero el mensaje ya no es tan, por lo menos yo no lo percibo así, tan derrotista. Y ahí hay un punto de, en fin, de sonrisilla, de rollo positivo y sobre todo, pues, de humor, sin perder la lucidez y un poco las cosas que pasan y que nos pasan, pero en fin, que... que creo que mola bastante, bastante más. A mí me llega más que los anteriores. Yo no sé, Alberto, que me está mirando así de reojín. Sí, sí. Es que como te tengo aquí, claro. Te tengo detrás, es un poco... Pues sí, la verdad es que había intención de eso, porque acabamos como muy saturados con canciones hacia el fin de la especie, acabamos saturados del mensaje que queríamos contar y de tenerlo nosotros en la cabeza y todo eso. Entonces hubo intención de hacer cosas más vitalistas, más rockeras en el fondo. Sobre todo, o sea, en realidad yo creo que el disco anterior, cuando le compusimos y le vimos, era totalmente así como veíamos las cosas, pero igual también solo había una parte de la balanza, ¿no? No, nosotros siempre hemos tenido esa parte. De hecho, el primer disco también es mucho más rock and rollero, más divertido, aunque es más progresivo, pero también tiene una parte, ¿sabes?, mucho más vitalista. El segundo, pues bueno, pilló en un momento y tal. Yo creo que también hay que ser sincero con uno mismo, y cuando escribes una letra, escribes lo que te sale la punta de ahí, y en ese momento era lo que pedía y ahora sale otra cosa. Y lo que sí que es cierto, que la verdad da mucho más gusto compartirlo, sobre todo en directo, porque antes, o sea, con el canciones, pues si un día estabas contento y te salías a tocar al escenario y decías, joder, es que ahora, chico, pues no lo veo tan mal, como te tengo que cantar esta letra tan jodida, ¿no? Y bueno, ya tienes que hacer la construcción del personaje y todas esas cosas. No, sí, pero no, este es mucho más inmediato, directo, y sí, pero pues, tienes también, o sea, no es que tampoco sea una expresión de alegría, no es un disco de pop de totalmente alegre. Yo creo que tiene un poco, pues, como somos nosotros, ¿no? Varias caras hay que se equilibre. No, yo cuando antes decía negativo es que tampoco en ese momento me salía nada más directo, pero realmente es lo que decía César, realmente lees el título de los discos, lees algunas canciones y no son mensajes tampoco muy positivos, pero detrás de las canciones y detrás de las letras no hay un mensaje tampoco tan negativo, es un poco el contraste que yo veo en el disco. Y sobre todo, que de eso hablaremos a continuación, que a mí me parece muy importante, es que quizá ahora os ha salido un disco patillero, en el buen sentido de la palabra, donde sacáis ahí lucir vuestra patilla rockera, y creo que eso es también un poco lo que piden pues las canciones y las cosas que contáis en las canciones. No lo sé, a lo mejor al ver las canciones que nos habéis traído, ¿sabes?, pues también ahí se refleja un poco, pues un poco el espíritu de Error de Fábrica. Pero bueno, vamos a seguir luego hablando de todo esto. Ahora vamos a escuchar uno de los temas que nos ha traído Pal, Julito. ¿Sí? En esa dinámica de toma y daca que se traen los náufragos, pues una canción de su disco y una canción de las que han traído ellos, un poquito pues para ilustrar este programa 256 del Náufrago Pal. Pues vamos con rock en su más pura esencia. Vamos con Body Lay. Que suene. Told her to buy a baby diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better take the ring from me. Dearly called her Nanny Gold to make a pretty baby of Sunday cold. Oh, dearly called her Bell Cat to make a pretty baby of Sunday hat. Come to my house with black cat bones, I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo-diddly, bo-diddly. volver. Pues hace 52 años que Bob Dylan sacó esta canción, como era habitual en él, pues citándose a sí mismo, que es lo que procede cuando uno es un rockero y lo lleva ahí en la sangre. Contadnos por qué habéis traído esta canción. Yo creo que cualquiera que escuche vuestro disco se puede hacer una idea de por qué, pero bueno, contadnos. Bueno, hemos traído canciones, eso ya te lo digo, o sea, que han un poco, porque bueno, de todo, nosotros nos gusta muchísima música. Y era muy difícil elegir, entonces lo que hemos decidido sí era un poco decir, pues bueno, vamos a ver si ilustramos un poquito de lo que nos mola, hacer un poco con eso con el disco, hemos hecho un poco ese esfuerzo. Y vamos, que tampoco es esfuerzo, esfuerzo porque hay mucha música que nos gusta simplemente, pero vamos, y esto pues es un temazo, vamos, y Bob Dylan nos mola mucho, nos gusta todo el rock and roll clásico, pues eso, desde todos los 50 de Chuck Berry y Elvis y todo eso, o sea, siempre hemos sido, vamos, yo nací con mi tío, yo escuchaba mogollón de música de esta y en su Seat Málaga y yo creo que ahí viene un poco todo. Mitiquísimo el Seat Málaga, es un mítico. Mítico, tío. Además, pues, imagínate escuchar a Chuck Berry en un Seat Málaga con la ventanilla bajada yendo a la Sierra de Gredos, tío. Hostia, eso es una enjundia brutal, ¿eh? Pues eso, con 13 años. ¡Qué pues, cóctel! Se te queda ahí. No, además, es muy agradecida esta música para la furgoneta. Es lo que más disfrutamos es cuando ponemos rock and roll y reggae y todo esto. O sea, que se celebraban ahora 25 años de salida del Seat Ibiza, que van a hacer un modelo especial, ahora ha caído. Así, hablando de todo un poco, ¿no? El Seat Málaga, o sea, que el Seat Málaga también es una edad. Saliendo pues, un poco a cola, digo, ostras, como es que podéis, ya hace una edad. Como nuestra distinguida audiencia podrá comprobar, ya nos hemos tomado un daiquiri y, sí. En fin. Va a entrar nuestra pena. Pues en cualquier caso, Bob Dylan sigue siendo una buena opción para escuchar en el nuevo Ibiza. O sea, que aunque pase el tiempo, te lo puedes poner y seguirás disfrutando. Hay cosas que no por cambia. Suerte no cambian. Pues sí, rock muy básico, ritmos también sencillos, primitivos, pero que al fin y al cabo llegan, hacen mover el bullarengue al personal y también me imagino que a vosotros mismos sobre el escenario, ¿no? Sí, sí, de hecho... Estamos hablando del disco de Bob Dylan, bueno, sí, del disco. Sí, estas canciones son muy disfrutables. Difícil estar quieto, sí, escuchándolas. Sí, sí. De hecho, cuando lo presentamos aquí en el Costello fue una experiencia muy, muy bonita porque hubo mucho feedback de la gente y se agradece mucho. Estas canciones son para pasarlo bien. O sea, hay que ir al concierto con un espíritu de ver a un concierto de rock. A mover. Y el tema este de los ritmos yo creo que sí que es importante porque también cuando hemos compuesto este disco, en los discos anteriores, vamos, o por lo menos en los trabajos de composición sí que estábamos ahí como probando, pues eso, secuenciar cosas, llevar cosas pregrabadas y todo eso, y al final fue una experiencia horrible porque era como, no supimos conseguir algo que emocionara con eso, entonces fue como un trabajo de simplificación y al final, simplificando y tal, nos dimos cuenta de que, joder, que si volvías a este tipo de ritmo, tampoco sé si hay un tipo de ritmo, pero bueno, sí, algo así sencillo, que viene incluso de algo africano, así como muy, muy sencillo. Si te apoyas bien ahí y lo buscas, si estás cómodo ahí, luego todo es mucho más fácil. Entonces es un trabajo también un poco de uno buscar dónde están las estructuras y lo que son los huesos de las canciones. Entonces yo creo que al final, pues eso, teníamos un poco el miedo también de que sonara demasiado clásico. O sea, cuando estábamos grabando, ¿no? Pues se nos iba a veces y dije, joder, pues que también nos mola un poco la electrónica y tal. Y al final metimos alguna cosilla por ahí, ¿sabes? Pero sí que se apoya mucho en estos ritmos de Bob Dylan y cosas así muy básicas. Pues si os parece, ahora vamos a escuchar otra canción de Error de Fábrica. Perfecto. Vale. Vamos a escuchar una, por lo menos en mi caso, Julio. Ya te lo voy diciendo. Te voy a poner un antecedente, chavalote. Para que lo sepas. Una de mis favoritas que se titula Campeón. No sé si lo compartes, camarada. Sí, ¿no? Va a ser que sí. Pues, yo sí, porque es mi favorita. Es tu favorita, además. Sí. Pues alegre. Estupendo, entonces. Goceteo. Este es el tercer disco de PAL. Esto es Error de Fábrica. Y la canción que escuchamos a renglón seguido es Campeón. We'll be right back. ya no tiene quien le gane. Ahora es el campeón. Todos quieren adularle y recibir su bendición. Nunca nadie ha despertado tanta envidia alrededor. Y eso que no está bien. Y eso que no está bien. Campeón, uno de los cortes incluidos en Error de Fábrica, este último trabajo de PAL que hoy traemos aquí a la Isla de Encanta, que sabéis que se nos escucha todos los martes de 3 a 4 a través del 100.4 del FM, se repite los domingos de 7 a 8, y para los que estén situados en la zona norte, más concretamente en el Estarradio de Bilbao, pues a través de BFM se nos localiza los miércoles de 6 a 7. Y la misma hora los domingos también, que se repite. Sí, señor. Y en MyPow Radio los jueves de 8 a 9. Por ahí será, yo ya tengo... Yo es que tengo un agujero, sí. Ahí ya me pierdo. Sí, sí. Pero bueno, se nos escucha en distintos lugares. Luego también a través de www.laislaencanta.es queda ahí para los restos a tiro de clic. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de Campeón, que es, decía, que es una de, bueno, es la canción que más, una de las que más me gusta del disco y que además... Me mola también, pues, por el rollo que tiene, la historia que cuenta, o las posibles historias a las que alude, ¿no? Que en un momento dado también pueden ser las de cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo porque, no sé si es así, pero de alguna forma cuestiona ese concepto del éxito, ¿no? Que salimos a la calle y o ponemos la tele y bueno, pues de alguna forma pues nos llega o nos transmiten, no sé si van por ahí los tiros, vaya. Sí, o sea, es un... Vaya, no sé, a ver, la canción yo creo que tampoco es que tenga un... No sé, una dirección concreta, pero sí que, desde luego, pues eso, alude a personajes que le van bien y a personajes que le van mal. Y la idea era un poco de, bueno, al fin y al cabo hay gente que elige un camino y tiene éxito en ese camino, otros eligen ese mismo camino y no lo tienen. El otro día venía un artículo de puta madre de Millás diciendo eso, que se llamaba Deseos, y decía el tío que bueno, que tienes que siempre todo el mundo tiene sus deseos y que siempre se les cumple a otros, o sea, que tú cumples los deseos de los otros. Y me gustaba un poco esa idea, yo creo que va por ahí, ¿no? Pero que al final yo me quedo con lo del estribillo, ¿no? Hay que preguntarse qué es lo importante y, bueno, en la lucha diaria, pues valorar lo que realmente tiene importancia. Que para cada uno será una cosa. Y que tampoco es fácil, ¿eh? Llegar a ese punto de, no digo de iluminación, pero sí de conocimiento. Es complejo. Sí, desde luego. Dilucidar. Ahí están los sabios orientales y occidentales, toda la historia, ¿no? Hablando de ello. Bueno, pero el hacer canciones y grabar un disco como este, o grabar un disco también, te puede ayudar a uno a conocer ciertas cosas, ¿no? Sí, desde luego. Por ejemplo... Bueno, lo que funciona, lo que no funciona. Yo te diré como a ver, como algo de sabio que hayas querido con este disco, es que no hay que pensar tanto. Que funcionan las cosas de manera más íntegra, desde la cabeza, el corazón y tal. Y, por ejemplo, las canciones, a la hora de interpretarlas, es algo que tenemos muy presentes en este repertorio de este nuevo disco, que tiene que ser todo como más sentido. No solo vale con pensarlo o tenerlo en la cabeza, si tiene que ser como una sensación muy orgánica. Y eso creo que nos vale para este disco. Yeah, en el fondo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en el fondo son cosas dichas que como parecen muy básicas, ¿no? Y que las dices y como, bueno, las has oído tanto, pero hay que sentirlas, joder, hay que llegar ahí para darse cuenta. Y dejarse llevar un poco también. Sí, claro. Sí, sí. Claro. No, y soltar la mala hostia también. También tiene su parte este disco de soltar rabia, ¿no? Que yo creo que eso... Que también en el disco anterior como que intelectualizabas todo y entonces no te quedabas... Se te queda la mala hostia dentro, entonces yo creo que hay que sacarla. bueno, pero no hay que focalizar con nadie en concreto. Bueno, no, tampoco focalizamos con nadie. No, hombre, que no. Eso siempre... No, mal. Además que no. O tampoco, con algo, porque tampoco. Al final te haces daño, si es suficientemente duro. No, es así contra... Contra la bola, Es echarlo sin más. La onda vital. ¿Escuchamos otra canción de las que nos han traído Pal hoy? Venga. Pues vamos a escuchar un tema de Tom Waits. Cause man. Tom Waits, otro miticazo del rock. Y aquí estaba amigo Carlos, que nos estaba ya poniendo sobre hechos el último concierto que dio aquí en La Piel de Toro. Cuéntanos, anda, vuelve pues, a tirarnos de los dientes las cosas. Pues sí, una maravilla, tío. Ya lo contaba que... No, impresionante, que eran los 120 pavos mejor pagados de mi vida. Porque, vamos, estábamos acojonados porque compramos las entradas de arriba del anfiteatro y estábamos un poco ahí con el miedo de decir, joder, con esta pasta y encima que no se oiga bien y tal. Y no, el sitio espectacular y el un conciertazo de 2 horas de, vamos, La Piel de Gallina, disfrutar como un enano. O sea, tuvo momentos ahí que eso parecía que estaba... Yo me recuerdo cuando era pequeño y vi un circo, que no sé ni cuándo fue, pero vamos, era como esa sensación de disfrutar como un enano y totalmente maravillado. Y devolver la fe en la música bien hecha y vamos, eso es un tío, es un grande, pero es lo que hablábamos también, que te ha llevado ya tanto chasco de ver a estos mitos y verlos actualmente, pues eso, haciendo conciertos por flojos y eso, pero bueno. También, vamos, el de Tom Waits fue increíble y con Bob Dylan también me... O sea, cuando tocó aquí en Villalba también lo disfruté mucho. Sí, me pareció un concierto de puta madre. También iba bastante escéptico y lo disfruté mucho. Además, cuanto más grandes, por lo que te he oído, eso, siguen marcando 1 hora y media, 2 horas de concierto, que eso en grupos más o menos locales o no sé cómo decirlo, de un ámbito... No tan, con tanta presencia, es más habitual hacer un concierto corto y los míticos, esto, ya también por el repertorio, imagino, y por un poco por el personal, suelen alargar más los conciertos. Sí, hombre, yo creo que es claro lo que tú dices, es una cuestión también de, pues eso, de tener un repertorio con canciones que vamos, han marcado la historia, ¿no? O sea, tú vas a un concierto de los Cure y es que 3 horas se te quedan cortas. Bueno, últimamente también han hecho alguno bastante espesillo, pero, por ejemplo, yo los Cure los he visto 3 o 4 veces y siempre han hecho conciertos de 3 horas. Sí. Porque tienen un repertorio, tío, de hits, es que se ponen a tocar hits y te puedes quedar ahí, hasta, vamos, atentado. Te puede hacer, pero podrían hacer 6 horas con canciones y no te canses, o sea, es... Te quedas ahí con la gente que tiene un repertorio, además, lo sé, la gente paga unos precios altos por verlo y ellos son conscientes, yo creo que tiene que ser así. Otra cosa es, pues, grupos como nosotros, pues tampoco quieres aburrir a la gente. Ah, pero es un punto de prudencia. Claro, dice, no vaya a ser que los abrases. Es que tengo un punto de prudencia, pues, chaval. La gente luego diga, la primera hora estuvo bien, la segunda ya infumable. Bueno, habéis traído esta canción de Tom Waits que se titula 16 Cells from a 30-06, que es de un disco pues súper clásico de él, ¿no? Súper aquí, Swordfish Trombones. No sé si lo de Tom Waits es algo que compartís entre los cuatro, que es un artista que os mole a todos los miembros del grupo. Sí, nos gusta a los cuatro, pero el culpable es aquí la persona que tengo enfrente, Carlos, que vino con flipadísimo con Tom Waits y todavía sigue flipadísimo y nos ha contagiado a todos, vamos. Porque vosotros sois colegas desde hace muchos años, claro. Sí. Desde la tierna infancia, quizá. Desde la infancia, no tan tierna, a lo mejor. Sí, Alberto y yo, de quinto EGB. Y sí, los demás también, los demás de octavo, los conocimos y eso, pues le quitábamos la guitarra a mi hermano, el otro al suyo y empezamos el grupo, sí, cuando empezamos el instituto, yo creo, fue cuando empezamos. ¿Y teníais hermanos rockeros? Sí, sí, sí. David Zamargor tenía su grupo ahí, tocaba en Flor de Nieve y nada, pues eso, tenía su grupo y le quitábamos la guitarra y fue pues eso el que empezamos a quitar también los discos y todo, fue como le robamos su vida. Lo que hablábamos de los deseos de antes, pues lo cumple otro a lo mejor. Y nada, a mí me toca joderle la vida, sí. Y alegrarse también. Pero vamos, sí. Y no, lo de Tom Waits, vamos, lo compartimos desde hace tiempo ya, porque bueno, que esto sí que es verdad que me dio a mí por él antes que a ellos, pero se lo contagié rápido. Y nada, pues lo que hablábamos también antes, a mí la parte de Tom Waits que más me gusta es a partir de, pues de este disco y de Real Gone, que es cuando empieza a meter los ritmos más, eso, canciones más percusivas y ritmos más salvajes, que la parte hay más del blues, este ronco, de los 3 primeros discos, que a mí no me interesa tanto, aunque me gusta mucho cómo toca el piano, pero bueno, esas canciones así, más, pues eso, no sé cómo decirte, más jazzeras, blues, así me interesa menos. Y eso, a partir de este disco, pues yo creo que toda la discografía ya me encanta. Y sobre todo, pues eso, la voz que hablábamos antes también de la voz del disco nuestro, pues también es, no sé, esa energía de Tom Waits, que yo creo cuando consigues sacar algo así parecido, o sea, como más que te cruja un poco la garganta y tal, y no sé, y transmitir con eso a mí me parece que es muy, muy sano para el alma. Pues, Julito, dime cosas. Yo, si te parece, pinchota de pal. Venga. Vale. Yo no me voy a cansar. Pues mira, tengo la 9, que es No los quiero conocer. ¿A ti qué te parece? Me parece elección correcta. Vale, que esta además tiene un componente onírico, del que luego hablaremos. Venga ya. Venga. No los quiero conocer, una de las canciones, de las 11 canciones incluidas en Error de Fábrica, que es el tercer disco de Pal, que están aquí en la Isla de Encanta, pues acompañándonos, comentando la jugada y además compartiendo con todos nosotros pues unas cuantas canciones que les hacen tirín, Julito. Sí, señor, de eso se trata. Y nosotros lo agradecemos, que son canciones que en algunos casos ni por el forro los habíamos escuchado, aunque hay otras pues eso, que nos llenan también de gozo por lo de recordar y por echarnos canciones que hacer. Y que yo, Don Wiz, por ejemplo, hace mucho que no le escuchaba y oye, pues extraerlo y escucharlo un ratillo, pues siempre es un goce, tío. Sí, señor. Vamos con No los quiero conocer, que es otra de las canciones que a mí pues me ha gustado particularmente y que bueno, pues habla ahí de pues de todas esas personas que en un momento dado, si pueden decepcionarte, seguro que lo harán, que también es algo que nos podemos aplicar casi a, pues a todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que vamos, es lo de, no sé, lo de uno tiene que ser auténtico, ¿no? Y de verdad, y yo creo que yo estoy muy cansado de peña ya que te va vendiendo la moto, tío, y es eso, ¿no? Y acabas, tío, muy quemado ya de esta peña, tío, y no sé, pero vamos, en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, no quiero decir que, no sé, decías que venía del mundo del pop y tal, que no solo, ¿no? Es en general, tío, que joder, yo creo que hay que ser un poco más humilde, ser como se es y ya está, y luego, bueno, pues quedarás mal o quedarás bien, ¿no? Pero no se trata de eso. Quedarás de verdad, por lo menos. Quedarás de verdad, pero no se puede ir eso contando milongas, tío, que ya estamos hartos, joder. O sea, que eso supone o implica que a vosotros os han contado unas cuantas, ¿o qué? Pues hombre, como a todos, como tío. A todos, ¿no? Como a todos. A mí me han contado un mogollón. Claro. Sí, sí. Nos han contado muchas y eso. Y un día pues decides que tu guitarra es una metralleta, tío, y dices, pues os voy a decir algo, joder. Se van a tirar de la que... forma de ráfaga. Forma de ráfaga. Ese es Pablito, que tiene el estribillo de la metralleta ahí con la distorsión, el fuzz ahí afilado y ese... Y habla nuestra distinguida audiencia de un poco dónde está ahí el germen de la canción, si quieres, claro. Sí, sí, ya te lo comentaba antes. No, que era gracioso porque lo de no los quiero conocer viene eso. Me levanté una mañana pensando eso y estaba pues eso, echando el típico pis mañanero. Y agradecido. Fundamental. Y... No, sí, inevitable, ¿eh? Es la mejor manera de comenzar la mañana. Yo diría la única, ¿no? No sé, la verdad que yo creo que ningún día de mi vida me levantaría. Bueno, da igual. Y menos mal. Y, sí, no, cuando falla la próstata ya se la jodido. Que nada, y eso, entonces pensando en lo que había pasado durante la noche, pues, durante, no los quiero conocer, y era eso, y es que había soñado que conocía a Jason Pierce, que somos muy fans de Spiritualize y de él también. Individualmente y nada, y era un auténtico gilipollas, un cretino, y yo decía, es que en el fondo este tío, macho, si los conoces y tú toda la vida mirando a un tío que en el fondo es un gilipollas. Pero bueno, también está la historia esta de la vida y la obra, ¿no? Para separarlo, que eso es otro cantar. Pero bueno, pero sí, sí, viene de ahí, ese, por lo menos la frase del estribillo, luego ya pues dándole vueltas a esto, de no los creo conocer, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Te salva a muchos, ¿eh? Lo de tener una obra y tener un personaje y una sí. Vida privada. Eso le salva a muchos. Sí, también es digno, bueno, ¿no? También les hunde, ¿eh? Porque yo no sé hasta qué punto eso... Sí, no digo que a lo mejor tienen una obra de la hostia, pero como persona es un truño que sí, te cagas y dices, mira, menos mal que por lo menos tiene disco bueno, si me lo hace pasar bien. Pero es que si me fijo en lo que es la persona... De hecho, yo me he llegado a cuestionar... De hecho, yo creo que lo que hay que cuestionarse es lo contrario, si se puede ser buen artista sin ser mala persona. Yo recuerdo en una... Yo, o sea, yo creo que eso está dicho por ahí, ¿eh? De Oscar Wilde o algo así, en sí, el retrato de Dorian Gray dice algo así. Me acuerdo de una entrevista que hace tiempo hice con Irene, con Aroa, que decía que ella es súper fan de Bob Dylan, lógicamente, tal, pero decía que claro, decía, es que, o sea, yo soy súper fan, me mola mucho su música y tal, pero es que es un chungo, o sea, es que realmente es, en fin, o sea, es mala gente, coño, o sea, el tío. Y hace poco pusieron, pues nada, este fin de semana pusieron una peli que se llama Cautivos del Mal, que bueno, está ahí ambientada en el Hollywood de los años dorados, ¿no? De los años 50. Y hablamos un poco en plan Ciudadano Kane, ¿no? De un productor que es la hostia, pero que luego, pues, en fin, que nada que ver su vida con su obra. O bueno, que luego también dices, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque tu obra también forma parte de tu vida, ¿no? No sé. Sí, es, vamos, no sé, hay literatura de hablar de esto y tal, pero vamos, no sé, sí, sí. Al final es lo de antes, ¿no? Uno tiene que preguntarse qué es lo importante y ahí tiras para adelante, tío. Y una cosa, ¿vosotros sois muy mitómanos? Yo lo estoy dejando de ser, porque... No, sí, antes... O sea, sí, lo hemos... Me estoy quitando. No, en serio, porque... Pues por esto, por decepciones que te llevas ahí, te gusta mucho la obra de gente y luego a lo mejor no quieres conocer a esa gente o no... O te decepcionan. Yo lo estoy dejando de ser, porque me gusta la... O sea, me lleva a la conclusión de que me gusta la música... Pero a lo mejor lo que rodea la música, pues no me gusta tanto, o sí me gusta, pero no tiene que ver, no tiene que ver, ¿sabes? Entonces, conozco a gente también que podrían ser rock and roll star sin tener una guitarra o algo así. Entonces eso, lo estoy dejando de ser, tú eres el mitómano. Estás en ello, por lo menos. Sí, sí, sí, lo estoy dejando, es que es así. Bueno, mozos, pues vamos a poner otro temita. Venga. Vale. Esta es de descubrimiento. Nunca había escuchado a Culture, sí, que es el grupo, el artista que va a sonar a continuación por cortesía de Paz, Julito. Sí, señor, yo también estoy ahí en pañales. Bueno. Pues vamos a ver qué tal suena. Estos son Culture. Por Ricky, por cortesía de Palo y en la Isla de Encanto sonando, que no es un palo que sea muy habitual. Ha habido, sobre todo, náufragos que han traído alguna cosilla, pero... Sí, especialmente los invitados al programa. Sí, sí, porque nosotros no somos... Charades, por ejemplo, trajeron algo de reggae súper viejo. Muy bueno. Eso fue lo último así de rollo jamaicano que sonó en el programa. Y este Sitting Acom, que es, así se titula la canción de Culture que habéis traído, pues estaba agradable la escucha. Contándonos un poquillo más. Pues la cosa era matar dos pájaros de un tiro, porque como últimamente si escuchamos reggae y los Clash han sido un grupo muy importante para nosotros, sobre todo por su actitud positiva, por hacer un punk positivo y todo esto, pues resulta que los Clash aprendieron a tocar con este disco. Anda. Y era como así matábamos dos pájaros de un tiro. De hecho, el nombre de Clash viene de este álbum, de Two Seven Clash, lo cogieron de ahí. Y eso sí, cuenta Stramer que aprendieron a tocar los cuatro machacando este álbum. Pero y, cuando empezaban con el punky, vaya. Sí, sí, cuando, no sé cómo se llama el grupo que tenía yo, Stramer, deja el grupo y por el Bernie este pues hacen, se juntan los cuatro que formaron la primera formación de los Clash. Y eso cuenta, yo lo vi en un documental que contaba eso, que era este disco el que les habéis... con el que habían aprendido a tocar los cuatro, ellos, no individualmente, sino que dijeron vamos a machacar este álbum porque nos encanta. Y nada, pues lo que decía Alberto, sí, es que últimamente escuchaba mucho reggae porque yo creo que es una música, a mí antes no me interesaba mucho, pero pues es una música, mira, antes que hablar de los daiquiris, ideal para el buen tiempo. Y luego que también mola mucho que es una música que ha tenido los pies en la tierra, ¿no? Que ha hablado de las injusticias que había a su lado y todo eso y es, no sé, también yo creo que... O sea, si haces música, si está bien lo de evadirse, pero yo creo que también no puedes evadirte viendo lo que hay alrededor, ¿no? Y yo creo que el reggae hace una cosa que es realmente mágica, que es transmitir buen rollo hablando de injusticias. Y entonces como transmite una, no sé, cómo decirte, una, ay, ¿cómo se dice? Esperanza, ¿no? O algo así, hay como muy mágica que mola. Y entonces eso, pero vamos, a mí lo que más me gusta del reggae es eso, cosas así muy clásicas, ¿eh? Porque luego ya la gente que es como el blues, me gusta la esencia, pero luego todo lo que ha venido después ya me interesa menos. Me parece que han repetido un patrón hasta la saciedad y no me resulta tan interesante. O sea, volvemos a lo de autenticidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, me imagino que tendrás por ahí apuntados algunos conciertillos. Alguna fecha nos han dado. Lo que pasa es que, como ya le decíamos y como siempre repetimos aquí en La Encanta, en nuestro playlist les engancharemos y daremos buena cuenta de dónde hay que pincar para aparecer en su MySpace, su web o su blog o lo que sea menester. Ya lo iremos desgranando. Lo que sí que tenéis una fecha esta semana en el Siroco para los de la capital y pues, alrededores que se quieran apuntar. Sí, este miércoles, día 13, estamos en el Siroco con Brian Hunt en estas cosas que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid, las fiestas de San Isidro. Vamos a celebrarlas en Siroco a partir de las 9:30 o así estaremos. Y seréis todos los afortunados que va a aparecer en el Primavera. Y estamos el 25 de mayo, el lunes 25 de mayo, que es la semana dentro de la programación del Primavera Sound, pero estamos en los conciertos de sala, en una fiesta que organiza Limbostar, vamos, que es, dentro de esos showcase, pues en la de Limbostar, que estamos tocando con Tachenko otra vez, con Brian Hunt también y con Half Foot Outside, que son grupos de limbo, y estaremos ahí de parte lunes. Dándolo todo. Bueno, pues ya lo sabéis, este miércoles, para los que nos escucháis a través del 100.4 de la FM, de la sintonía de Radio Círculo, es decir, para los que nos escucháis aquí en Los Madriles, pues este miércoles en Siroco, 9:30, 10 de la noche, el horario habitual, me imagino, ahí estarán Pal tocando con Brian Hunt. Y quienes nos escuchéis, pues... a través de otro medio, de BFM o de la página web del Círculo de Bellas Artes o de la nuestra propia, pues que sepáis que si vais al Primavera Sound y por lo que fuera os pilla el lunes 25 ahí en Barna, pues que hay fiesta de Limbostar con Pal también. O sea que ya tienen ahí, ahí apuntando. Y lo que vaya surgiendo, ¿no? Y han salido más cosas, sí. Pasa que bueno, todavía están por cerrar, pero vamos en la... Pues eso, en el MySpace, si pones MySpace Los Pal, ahí está toda la programación. Y bueno, ya aprovecho. La web de pal.com también es. La web de pal.com. Todo junto. Muy bien, pues mozos, nos tenemos que pirar. Es lo que tiene. Es lo que tiene esto de que el programa dure una hora. O sea, que tiene un fin. Claro. Pues nada, que lo vamos a hacer con otra canción de Error de Fábrica, Julio. Uh-huh. Yo he pinchado la 3, Presencia Nómada. Bien. ¿Te va? Sí, sí, sí. Vale. ¿A vosotros qué os parece? Perfecto. Para despedirnos. Bien. Y un placer. Perfecto. Pues, Carlos y Alberto, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Y mucha suerte con este disco y con los que vengan. Pues eso es, a ver si vienen pronto, que es lo que hablábamos antes, que no queremos esperar tanto tiempo a tener otra criatura. Eso, que luego nos apalancamos y pasa lo que pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Julito, lo que tengas que decir, dilo ahora o calla para siempre. Nada, decir que ha sido un placer, que bueno, pues para sucesivas veces ya nos tenéis por aquí, la isla es tan vuestra que no nos pertenece, y a los que nos escuchan, desear que vuelvan la semana que viene, que aquí estaremos para darlo todo, como siempre, aquí, en la Isla de Encanto. Os dejamos con Pal y con Presencia Nómada.